porque la Iglesia ayuda en tu nombre, y tu nombre queda escrito entre los que son bienaventurados. ¿Cuántas veces tienes ganas de ayudar y no sabes cómo? Ayuda a la Iglesia, da de tu dinero, y ella, la Santa Madre Iglesia, como buena madre que es, lo administrará, y en tu nombre lo dará al necesitado, al que tiene hambre y no tiene que comer, al que tiene sed, al que está desnudo, enfermo, en la cárcel o es emigrante. Tú confía en la Iglesia, porque la Iglesia es santa, y todo el que ayuda a través de ella tiene su nombre escrito entre los que son bienaventurados. Y el Señor, cuando venga, te llamará a su lado. Jesús entregó a Pedro las llaves del cielo. Se va al cielo, se entra en el reino de Dios por la Iglesia católica, la que fundó al mismo Dios eligiendo a los 12. Uno le traicionó, pero la Iglesia no dejó de ser Iglesia por este traidor. Lo mismo ocurre ahora, como siempre, el que si alguno de los elegidos por Jesús lo traiciona, no por esto la Iglesia deja de tener las llaves del cielo. Tú da a la Iglesia y confía en el que la fundó, en Dios Hijo Jesucristo, tu Salvador, el Salvador del mundo. Sé que me has comprendido bien. Amén. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.